estrellado, la luna blanca, tu piel morena iluminando. Son tus labios, rojo encarnado, apasionado. Todo tu cuerpo, todo tu amor me has entregado. De amor, la luna blanca es testigo. Cuando me diste tu amor, la luna blanca es testigo de nuestra noche de amor. Sigue, sigue, sigue. Cuando me diste tu amor.